Agrosilo TPS presenta el editorial de enfoques de la semana. Thank you. posición que ellos tienen en el sistema de las. A partir de ahora, vamos a empezar a tener un debate en el empleo con los ciudadanos de la gobierno del sistema, porque ellos saben solamente cómo ponerlo, sino cómo va a tener un ciudadano el problema de la empresa. Porque yo pienso que el tema de la empresa es más difícil de tener en cuenta. Si claro que no es decir, no es decir, no es decir, no es decir, no es decir, no es decir, no es decir, no es decir, no es decir, no es decir, no es decir, no es decir, no es decir, no es decir, no es decir, no es decir, no es decir, no es decir, no es decir, no es decir, no es decir, no es decir, no es decir, no es decir, no es decir, no es decir, no es decir, no es decir, no es decir, no es decir, no es decir, no es decir, no es decir, no es decir, no es decir, no es decir, no. Y por otro lado, la primera que existe en el estado de la ley, por ejemplo, es una idea que ha estado diciendo que el ministro de Gobernar va a respetar la biología, va a respetar la constitución, todo eso son propuestas de luchar, son una reportación de la ley, que hay que esperar el estado de la ley. Thank you. Thank you.

Thank you.